Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Va a ser una cancioncita vieja también. Lleva como título Si te vas. Y que dice así.